música eléctrica para la mente y el cuerpo. Un espacio conducido y producido por Arnold Lane y Billy Chivers. Bueno, hola. Bueno, la verdad, ¿cuánto ya? Seis meses más o menos que ya no hacíamos un programa. Y estamos ahora, sí, afortunadamente, de vuelta con mi querido amigo Billy Shears. Aquí les habla Arnold Lane. Y para repasar el repertorio de la música psicodélica de los años 60, nuevamente. Como cuando comenzamos. Y hoy, particularmente, vamos a llamar al folk, a esa derivación que se conjugó de tantas formas, ¿no es así, Billy? Vamos a conversar sobre las bandas folk vinculadas a la lisergia de los 60. Uh-huh. Y vamos a recorrer un espectro bastante amplio, no solamente de habla inglesa, sino que también el aporte que se hizo en Latinoamérica, grupos chilenos, brasileños. Y nada, esperamos que disfruten de esta sutileza, porque esto es una música que demanda otro tipo de escucha, yo creo, ¿o no? Sí, lo que pasa es que acá es interesante cómo se engarzó el folk con la música pop. Co-produjo estados de ánimos tan radicales como los que vamos a oír a continuación, desde cosas muy, muy freaks, muy vanguardistas, otras cosas que se vinculan también con la música celta en general, el folk vinculado con el área country, con el ámbito country en Estados Unidos, en fin, o lo que se hizo aquí en Chile. Entonces los matices son muchísimos, la verdad, con esta música. Vamos a partir con una tríada, vamos a ir como a tres muestras. Sí, vamos a ir, este programa lo organizamos en tríadas. Estamos iniciando con un grupo bastante importante de la escena inglesa, del movimiento folk, que es fuerte en Inglaterra porque hay una tradición con el folk fuerte en Inglaterra. Entonces surgieron grupos como el que vamos a presentar ahora, varios ingleses en realidad, pero vamos a empezar con Pentangle, una banda que es calificada actualmente como una de las más importantes del estilo en Inglaterra. Sí, sí, sí. Entonces, Pentangle, que claro, una banda que está junto en esta escena del folk británico, junto a Credence Stream Band y Fairport Convention. Y junto a Pentangle vamos con Tim Buckley, uno de los grandes musos del folk de la costa oeste, de California específicamente, un hombre que sabe tiene una trayectoria notable y de varios discos, algunas canciones ya las hemos puesto en el programa. Nos va a acompañar Tim Buckley con la canción Pleasant Street. Primero Pentangle con Let No Mal Steal Your Time. Y terminamos con Fairport Convention. ¿Sí? No sé, ¿eso es la parrilla? Sí, Fairport Convention. Terminamos con Fairport Convention. Yeah. Estamos un poco dubitativos aún. Fairport Convention, ajustándonos. Fairport Convention con la canción Eastern Rain, que ojo, es una canción compuesta por Johnny Mitchell. Una música que va a estar en minutos más con nosotros. Pero una canción que ella nunca grabó. Y no obstante esto, Fairport Convention hizo un cover en su segundo disco. Vamos entonces con dos exponentes ingleses y con Tim Buckley, que representa a Estados Unidos. Tim Buckley es padre de Jeff Buckley, que también le haremos algún especial en otro contenido de programas, porque es un gran outsider del rock, podría ser. Habría que hacer un ranking de cuáles son los grandes hijos de padres que hicieron algo tan importante, y creo que pocas veces se da eso, y aquí creo que se cumple. Un gran músico y un gran hijo como músico también. Vamos entonces con esta trilogía. Es una trilogía, entonces, para comenzar nuestro programa Música Eléctrica para la Mente y el Cuerpo: Pentangle, Tim Buckley y Fairport Convention. Time has passed. don't remember what to say. You don't remember what to do. You don't remember where to go. You don't remember what to choose. Down, down, down, down, down, down. All these stony people walking around in Christian liquid love. I can't hesitate. Concreted sky. You thought you were flying, but you opened your eyes and you found yourself falling back to yesterday's light. Hello, Pleasant Street. Oh, you know she's back again. He'll spin you, he'll weave you round his emerald loom, and softly you'll whisper all around his ear to lover, I love Pleasant Street. Don't remember who to choose. You weep, you steal, you feel, you kneel down, down, down, down. to hang like beaded curtains till the morning sun. Water dripping from our clothes, you with raindrops on your nose. Pass me sadly, please don't go. Dando inicio a nuestro este programa, que la verdad es un programazo, un gran esfuerzo de producción que hemos hecho para tener este especial de folk psicodélico. Pasaban Pentangle, Tim Buckley, Fairport Convention, como primera triada, y ahora vamos con otra triada que no es de menos lujo, ¿no es así, Billy? Vamos a estar con Bob Dylan, que está el músico de referencia para todos los que vamos a escuchar hoy día. Y posteriormente va a pasar a Buffalo Springfield, banda que lidera un poco Neil Young con Stephen Stills. Escena californiana. Justo vamos a escuchar el lado más Stephen Stills de Buffalo Springfield, una canción un poco más potente, dentro de la atmósfera del folk, pero un poquito más duro. Y terminamos con... Sí, terminamos con Bert Jansch, ustedes lo saben ya, el fundador y líder de Pentangle, pero acá en su etapa solista, él comenzó unos años antes con este tema, esta reinvención suya del folk. Vamos a escuchar una canción del disco homónimo de Bert Jansch, un disco que él lo grabó en su casa, la canción se llama Needle of the Death. Entonces, sería hacer la siguiente secuencia de canciones. Agregar también que por lo extenso que hemos definido el tracklist de este programa va a ser dividido en dos partes. En dos partes. Hoy día vamos a escuchar la primera parte, las primeras 12 canciones, y el segundo para cubrir todo el espectro de bandas que existen en este tiempo. Vamos entonces con Bob Dylan. Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I

lying in small garden now. Things only up you. Sadness fills your heart, and sorrow hides the longing to be free. When things go wrong each day, you fix your mind to escape your misery. Your troubled young life had made you turn to a needle of death. How strange your happy words have ceased to bring a smile from everyone. How tears have filled the eyes of friends that you once had walked among. Your troubled young life had made you turn to a needle of death. One grain of pure white snow dissolved in blood spread quickly to your brain. In peace your mind withdraws, your death so near your soul can feel no pain. Your troubled young life had made you turn to a needle of death. Mother stands a crying, while to the earth your body slowly cast. Your father stands in silence, caressing every young dream of the past. Your troubled young life had made you turn to a needle of death. Ages man's desires to free his mind, to release his very soul, has proved to all who live that death itself is freedom forevermore. And your troubled young life will make you turn to a needle of death. Salíamos de esta segunda triada ya con Bob Dylan encabezándola, y ahora vamos con otros tres grandes músicos. La verdad que decirlo llega a doler la cabeza, la verdad, la presencia de estos tres músicos seguidos. Partimos con Neil Young, que ya lo habíamos escuchado ahí tocando la guitarra con Buffalo Springfield. Hay que decir que de esta familia Crosby, Stills, Nash & Young, que son como una cofradía de gente. Sí. Trabajar en discos para grupos, solistas, separados, juntos, revueltos acá. Entonces hay una gran playa de discos. Es una diáspora. Claro, y que se juntan en un verano para hacer el disco de Neil Young, después se van a la otra a hacer el disco de Johnny Mitchell, y después se van a otra. O sea, era como una cofradía. Siempre vamos a encontrar estos mismos músicos como trabajando muy unidos. Entonces vamos ahora a escuchar a Buffalo Springfield también con. No, Buffalo Springfield ya estuvo. Sí, perdón. Neil Young. Del disco Harvest. Y después vamos a escuchar. Sí, Old Man. Un disco, una canción muy, sí. Muy, muy hermosa. Y ahí pasamos a Van Morrison. Sí, vamos a estar con Van Morrison también. Algo de su, bueno, de, hace poco se cumplieron 40 años de Lost Astral Weeks. Es una de sus grandes obras y sus grandes opus, que ahora lo estamos incluso montando en vivo. El tema se llama Ballerina. Y vamos a cerrar, bueno, obviamente con la una de las grandes musas, una música que estamos escuchando mucho ambos acá con Billy, Johnny Mitchell. Johnny Mitchell en su periodo más folky, sí. Cuando era una hada, sí, encantada. Una hada élfica. De los bosques. Y una gran letrista de canciones. Que puede estar al nivel de los tres grandes. Leonard Cohen, sí. Y Johnny Mitchell, sí. Y Bob Dylan deben ser, sí, como los grandes letristas. Sí, grandes letristas folk. Y una mujer muy inquieta al momento de componer. Muy, muy sinuosa, muy poco repetitiva, sí, sí. Y predecible. Entonces, por eso tomé su evolución, y que yo creo que la visitaremos a Johnny Mitchell después sola. ¿Algún en su especial en su recorrido? Absolutamente, viene pronto eso. Para que conozca la importancia de esta mujer. Bien, vamos entonces a escuchar más folk esta noche. My life, I'm a lot like you were. Mm-hmm.

you came up to me. Shy, you were heading for fall. Ring a bell, step right up, step right up. It's getting late. Yes, it is, yes, it is. And this time I forget to slip into your slumber. The light is on the left side of your head. Ring the bell, step right up, step right up, step right up, just like a ballerina, yeah. Grab and catch it. Peace a chance, that was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. all the California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset peak. California, I'm coming home. I met a redneck on a Grecian Isle who did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelettes and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you. California, oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band. I'm your biggest fan, California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news on your ear just give you the blues. Just give you the blues. So I bought me a ticket, I caught a plane to Spain. Went to a party down a red dirt road. There were lots of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue. I said, how long can you hang around? I said, a week, maybe two, just until my skin turns brown. And I'm going home to California, California, I'm coming home. Oh, will you take me as I am, strung out on another man? California, I'm coming home. Oh, it gets so when you're walking and the streets are full of strangers. All the news out home you read more about the war and the bloody changes. Oh, will you take me as I am? Will you take me as I am? Will you take me as I am? Ahí acaba de terminar Joni Mitchell y ahora iniciamos otra sección con otros tres importantes músicos. Esta banda que vamos a presentar ahora se llama Incredible Street Band, una banda descubierta por nosotros bien tardíamente para lo importante que sí, es. A unos 5 años, ¿no? Claro, que estamos escuchando. Yo creo que es la banda más lisérgica, la más psicodélica de todas las bandas folk, medievales a ratos, progresivos, vanguardistas por otros, con letras y con conceptos muy complejos. Y de personajes muy raros también como grupo. Así sí, que absolutamente. Ahí es un dúo bastante enloquecido ese de Mike Heron con Robin Williamson. Y la canción que vamos a poner es una que está en el High Man Beautiful Daughter, un disco que seguramente todos ustedes tienen o han escuchado. Después nos vamos a ir con el... ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué suponía eso? Porque yo creo que lo que hace que Creed Streamman está muy en boga actualmente. ¿Ah, a través sí? de estos folkies de Wharton Hawke que hay por ahí. ¿De Wharton Hawke? De Violoville. Sí. No vamos a dar nombres, pero bueno, saben ustedes a quiénes nos referimos. Ah, entonces está como de moda. De moda, es una música de moda. Ah, listo. Entonces, después continuamos. Con uno de los grandes padres del folk británico, Donovan, con una canción del disco For Little Ones, un disco que compuso, son canciones que se compuso expresamente como canciones de cuna, lo hizo con ese concepto. Y cerramos con la gran banda de California, el muerto recién, varios años ya murió, Arthur Lee. Love, el considerado por muchos uno de los discos más trascendentes de la historia del pop. De la historia del pop, que es Forever Changes, que es un disco clásico que está a la altura de Sgt. Pepper, de los grandes. Le decían por ahí el Sgt. Pepper de Los Ángeles. Sí. Era un mote. Un buen acercamiento. Así que vamos a escuchar de ellos un tema que representa ese disco. Sí, Amor Game. Y nada, pues esperen porque vienen otros tres. Uf, esto aquí no para, ¿eh? No para. Nos vamos entonces. Nods with the lips of skin, nor yet with the lips of dark snow. But let the white dove sing of the body of life, of the lover whose love is complete. Hold hands out to greet. Ah, let not the swan be brought low. For all that is moved is moved by her hand, she is mirrored forever in the life of the lands, in the building of thoughts, in the shifting of sand. Incense and myrrh. Oh, all that is moving is moved by her hand. She is mirrored forever in the life of the land, in the building of thoughts, in the ship. Let the crack crystal rain. Silent shining, thoughtless, free. But close your eyes to find the golden flowers, and open them to see the sunshine shower. where the flowers are free and the fishes are what can water be. That all the earth does sing, vibrating light, forever one the sun. The book of life is open to us. There'll be no secret left. Once dawn, a sleeper's yawned. A day of leaves so greeny, oh, that a man rode high in a tinker sky and bade me to go running, oh, and follow the path of a gypsy, oh. Seaweed clings to ruby rings on the fingers of my lady, oh. And the people in the town, they would not look round to see me go running, oh, on the trail of the enchanted gypsy, oh. I passed the glade and took me shade beneath an oak so twisty, oh. And a vision I saw as a crow did craw. No more need I go searching, oh, on the trail of the enchanted gypsy, oh. Seaweed clings to ruby rings on the fingers of my lady, oh. And the people in the town, they would not look round to see me go running, oh, on the trail of the enchanted gypsy, oh. His caravan was painted by a hand that touched every pebble in the ocean. Oh, and the pictures there, they move in thin air. They're forever a telling. Oh, the tales of the enchanted gypsy. Oh, seaweed clings to rupert rings on the fingers of my lady. Oh, and the people in the town, they would not look round to see me go running. Oh, but to follow the path of a gypsy. Oh, Forever Changer de Love. Estaríamos terminando esta primera parte de esta muestra, donde pusimos en realidad, parece que toda la carne de la parrilla. Sí, hicimos mala la mezcla, dejamos el filete para el principio y el cogote para después. No, pero no. No, no, es así, no es así, no es así, claramente. Cerramos entonces con esta majestuosidad de Love y lo esperamos entonces en el próximo espacio. Sí, que tendremos exponente. Viene pronto, viene, está listo el programa ya. Sí, esperándolo. Pero un poquito más alternativo viene, sí, con el lado un poquito más oscuro. Y más con algunas padre, también de sí, joyas algún, que nos faltaron. Siempre van a haber, siempre van a haber padres presentes por ahí, dando vueltas. El folk esta vez nos dio para dos partes, esta fue la primera y lo esperamos para la próxima semana escuchar la segunda parte de esta selección de músicos folky ligados a la psicodelia. Bueno, chao, chao, que estén bien. Música eléctrica para la mente y el cuerpo. Un espacio conducido y producido por Arnold Lane y Billy Chivers.